Y continuamos en el noticiario de Zona Cultura. La actriz y comediante Alexis de Anda llega a Sudamérica con su stand-up comedy tour. Su presentación en Quito será el 18 de enero en el auditorio de la Cámara de Comercio de Quito. Bueno, aquí les vamos a contar todos los detalles de su debut, qué es lo que ha pasado en el Netflix y qué es lo que contiene esta obra. Bienvenida a usted, gracias por estar con nosotros. Bueno, estamos junto a la telonera, por decirlo así, de Alexis de Anda. Ella, como lo señalaba Laura, será el 18 de enero, que estará por primera ocasión acá en la ciudad de Quito, en Sudamérica también. Y bueno, stand-up era de hace 2 años, Belén Viteri, y ella es la encargada de hacer la presentación de Alexis de Anda, con un humor satírico, sarcasmo, humor negro. Eso es lo que también va a presentar Belén Viteri. Me gustaría hablar en dos partes, brevemente, porque el tiempo es bastante rápido acá en la radio, sobre el show que presentarás y sobre el stand-up, cómo está creciendo en nuestro país. Buenos días, Belén. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por darnos este espacio para hablar justamente sobre la cultura y el arte del humor. Mi nombre es Belén Viteri, tengo 2 años en tablas, realmente ha sido espectacular para mí, siento que el humor me salvó la vida y básicamente he ido construyendo guiones. Este 18 de enero voy a hacer 15 minutos para calentar motores, empezaré, creo que explicarle a Alexis, porque dentro del humor pues, va a ser explicarle a Alexis de Anda cómo somos los ecuatorianos y cómo la cultura mexicana, porque Alexis es de México, ha influido muchísimo en nosotros, ¿no? Entonces quiero empezar por ahí, luego darle tal vez un poco de la sal quiteña, exactamente, echarle a Alexis. Mucho, es una cuestión de decirle al público, porque el humor hace muchísimo. Las personas se representan contigo en cosas que ellos no quieren decir, pero que las están pensando, ¿no? Yo creo que el stand-up justamente recoge todas este tipo de anécdotas, las mezcla con analogías culturales, y yo tengo mucho, por ejemplo, cuando hablo de sátira, hablo de mucho humor político, y pues hago como, por ejemplo, representaciones de mis relaciones amorosas con los candidatos políticos. Y el stand-up tiene que ser con estas características, crítica social, un poco confrontativa, lo políticamente correcto a veces no está más bien en el stand-up. Sí, yo creería que hay tipos de humor, ¿no? De hecho, hay 10 tipos de humor reconocidos, el blanco, hay gente que hace humor muy blanco, ¿no? Que no, justamente no es confrontativo, sino es más bien el chiste de la tía, pero creo que ese no es nuestro tipo de humor, tanto de Alexis como mío, sino más bien sí, justamente una crítica al sistema, una crítica a los problemas sociales, cómo estamos como sociedad. Al menos para mí siento que el micrófono y en las tablas es una responsabilidad muy grande como artista, y hay mucha gente que te escucha y te sigue, y siento que la sociedad se construye a través y a base del discurso, entonces por eso me parece importante utilizar al humor como una herramienta para que la gente reflexione. Al final justamente nos vamos por lo no políticamente correcto, porque nos parece que la falsa moralidad ha hecho que la sociedad no avance. Entonces, claro, ustedes topan algunos temas que pueden ser tabús y lo sueltan ahí crudito, ¿no? Sí, realmente es de todo, ¿no? Puede ir desde las relaciones amorosas hasta conflictos bélicos. Por eso justamente es interesante el stand-up, porque te deja a veces. Resulta que alguien está haciendo un chiste de su relación amorosa, pero se está hablando de la situación económica del país. Entonces hay que coger el chiste, hay que pensarlo. No solo te quedas riéndote, sino que sales y dices, cuando hablaba de, por ejemplo, en mi caso, suelo decir que en mi relación soy como rodas en la alcaldía. Entonces, claro, con eso es suficiente, la gente sabe, se ríe. Entonces, lo dirás tú a ella, claro. Ajá, exactamente. Entonces, pasa cosas, ¿no? O sobre cómo vamos creciendo y las diferencias, porque crecer como mujer y crecer como hombre es diferente, nos guste o no nos guste, dentro de la sociedad. Y esto para ti, por ejemplo, tomar este espacio, el escenario, como mujer, ¿qué ha sido? ¿Cómo nos puedes contar eso? Sí, ha sido complejo, porque también el stand-up, el humor, es un mundo de hombres. Solo para darte un dato, por ejemplo, aquí en Quito, si existen 15 stand-uperos, hay 4 mujeres. Entonces el número realmente varía. Yo creería que es primero por temor, porque el stand-up no es tan estético como otras artes escénicas, como lo es la actuación, por ejemplo, o el canto, sino más bien tienes que romperte mucho más en el escenario, porque vas a reírte primero de ti. Yo creo que para hacer stand-up tienes que reírte de ti para luego poder reírte del resto, reírte de los problemas, y no es fácil, o sea, realmente no es fácil. Creo que como mujer he tenido algunas experiencias que a veces no son tan agradables, pero justamente después tienes que reírte de eso, ¿no? Yo recuerdo hace unos 4 años, hablábamos con Ave Jaramillo, que igual nos acompañaba acá, y estaba, todavía era emergente, pues, del stand-up, uh-huh, en Quito, en Guayaquil, tenía más pegue, y él aún así era un poco, con un poco de incertidumbre, pero ahora, mira, con la presencia de Alexis de Anda, abrir este 2020, y nos hablabas tras micrófonos con la presencia de otros stand-uperos internacionales, cerrando el 2019, ¿qué ha pasado entonces con este movimiento? ¿Ha dado un salto? Sí, realmente creo que, primero, porque nos hemos constituido más como equipo, como gremio de stand-uperos. Hay unión. Hay una unión muy grande. Algo que yo valoro muchísimo del stand-up es la amistad que hemos podido hacer entre stand-uperos, justamente con Ave, con el Pancho, con Dave, con el Cucho, con Iván, somos amigos, o sea, mucho más allá, no nos vemos en las tablas como rivales, que es interesante. Si alguno de nosotros tiene show, pues tratamos de compartir su show, decimos a la gente, si no puedes asistir al mío, anda al de él. Entonces hay un compañerismo fuerte. Luego que siento que la gente, estamos en una época, realmente yo pienso que el stand-up crece por la época en la que nos encontramos. Estamos en una época donde la gente busca reírse. O sea, si tú ves por qué la gente entra a redes sociales, entra a ver memes, necesita un momento de distracción. Creo que hay un momento confrontativo en el mundo, no solo lo que vivimos en Latinoamérica, sino en realidad en el mundo. Y siento que los seres humanos, como parte de aceptar que están vivos y que estamos vivos, tienen que reírse. O sea, es una forma de sanar. Ahí lo tienen, amigos, la invitación será el 18 de enero en el auditorio de la Cámara de Comercio de Quito. Belén Viteri estará arrancando, calentando un poco los motores, como ella nos ha indicado, con un monólogo que nos llevará a pensar diferentes temas. Lo del mundo también estará pensado para estos 15 minutos, algo de lo que está sucediendo lamentablemente en estos últimos días. Totalmente, totalmente. ¿Lo has pensado entonces? Sí. Hay que ser muy tinoso porque la gente puede estar muy susceptible al tema. Entonces pero sí, lo he pensado, estoy diseñando todo para 15 minutos, porque tengo un show que ya es de media a una hora, entonces ahora tiene que ser un show solo de 15 minutos para que caliente motores y puedan disfrutar del plato fuerte desde México, Alexis de Anda. Ahí lo tienen, amigos, para que ustedes puedan ir y disfrutar el próximo 18 de enero. Nosotros con esto estamos cerrando la emisión de este lunes 6 de enero junto a Belén Viteri. Muchas gracias por habernos acompañado. Ustedes, muchísimas éxitos, gracias. Y por ahí nos damos la vuelta entonces. Claro que sí, les esperamos.